inglés, italiano y obviamente castellano. Qué lindo. ¿Les gustan los idiomas? Sí. ¿Sí? Vamos a, sin spoilear nada, vamos a decir que vamos a poder escuchar a los chicos y a las chicas hablar en alguno de esos idiomas, ¿sí? Así que le pedimos a nuestros oyentes que estén atentos, atentas. Sí, ¿qué ibas a decir ahí, Leila? Que antes era de varones. Mira vos, acérquense un poquito más al micrófono, así los podemos escuchar bien, las podemos escuchar bien. Antes era de varones, ¿sí? Y ahora no, obviamente, ahora... Es mixta. Es una escuela mixta. Bueno, ¿qué más tenemos para decir de esta escuela? Así la vamos conociendo. ¿Alguien más tiene algo para decir? ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, Escuela 19 del 12, Leandro Nicéforo Alem, barrio de Flores, ¿sí? Y el tema que trajeron hoy para compartir con nosotros es... mitología griega. ¿Qué tal? Mitología griega. Vamos a hacer una cosa. Antes de meternos en el tema, ¿sí? Los chicos y las chicas quisieron presentarse también. Vamos a ir al track 1, le pedimos a Sebastián, donde dicen qué cosas les gusta y qué cosas no, como para que vayamos conociendo a quiénes son los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan hoy. Y después nos vamos a meter de lleno ahí en la mitología griega. Cuando quiera, maestro. Mi nombre es Erika y lo que no me gusta es la gente que critica el cuerpo de los demás y lo que sí me gusta, que es... me gusta la música. Buenos días a todos, mi nombre es Maciel. Lo que no me gusta es el fútbol y lo que más me gusta es dibujar y pasar tiempo con mi gata. Soy Arumi y me gusta leer libros interesantes. Y no me gusta que los libros tengan un título que a mí me parece interesante y terminen con una tremenda tragedia que no esperaba yo. Me llamo Pía y me gusta dibujar y leer libros y no me gusta el flan. Me llamo Francisco, me gusta el fútbol y no me disgusta nada. Me llamo Martina y me gusta el vóley y no me gusta el dulce de leche. Mi nombre es Priscila, me gusta ver películas, en especial Romeo y Julieta. También me gusta leer los libros y no me gusta que termine el fin de semana. Me llamo Zaira, me gusta escuchar música y lo que no me gusta es la gelatina. Hola, me llamo Elena. Me gusta jugar vóley y no me gusta la torta. Bien, acá estaban las chicas y los chicos sentando ahí las bases de lo que les gusta y lo que no les gusta, como para que los conozcamos y las conozcamos. Y me encantó, ¿eh? Priscila, que te tengo acá en la mesa, me reidentifico. Cuando termina el fin de semana, qué bajón. La verdad que lo escuché cuando venía para acá para la radio y me hizo reír mucho. ¿A alguien más le pasa lo del fin de semana? Que así estaba. Un día más, ¿no? Siempre falta un día más. Bueno, pero qué lindo todo lo que dijeron, ¿eh? Sobre la lectura, sobre los deportes que les gustan o que no les gustan. Decía Erika también del tema de los cuerpos, ¿sí? Está buenísimo, ¿no? Que te molesta cuando hablan de los cuerpos, Erika. ¿Sí? Sí. Está buenísimo empezar a darnos cuenta que no es lo más importante, ¿no? Lo que se ve, sino la forma de ser de las personas. Así que está buenísimo. Bueno, pero nos vamos a meter, ya que nos presentamos, sabemos más o menos las cosas que le gusta a cada uno y a cada una, ya sabemos cuál es la escuela, vamos a meternos en la mitología griega. ¿Quién explica un poquitito y después escuchamos el audio de la presentación del tema? ¿Sí? ¿O quieren que escuchemos primero el audio? ¿Sí? ¿Qué hacemos? No sé. ¿Escuchamos el audio? Sí. Vamos a escuchar el audio y después me cuentan un poquito acerca de la mitología. Seba, vamos al audio número 2, por favor. Mi tierra santa. We'll be right back. Atención oyentes, este precioso momento ha llegado a la radio, sexto grado, de la Escuela Leandro Nalén. En este programa los llevaremos a un viaje a través de la imaginación a la antigua Grecia, donde les contaremos un poco sobre monstruos, leyendas, dioses y deportes en diversos idiomas. Preparen sus oídos para este viaje divertido y educativo. ¡No se lo pierdan! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento. Bien, acá estábamos escuchando la presentación que, de la mitología. A ver, ¿cómo hicieron este tema de la presentación? ¿Cómo lo pensaron? ¿Quién me cuenta un poquito? ¿Cómo fue que escribieron esto? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo hicieron la presentación? ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Por qué eligieron estos temas tampoco? Sobre Hestia, Hades, Afrodita. ¿Sí? ¿No? Lo teníamos. ¿Eh? Lo empezamos a pensar y lo fuimos anotando en borradores. Claro. Hasta que quedó de acuerdo. Bueno, o sea que fue un trabajo así como colectivo. Se pusieron de acuerdo y después. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el tercer audio, el track número 3, Seba. ¿Sí? Que dice que investigaron sobre. Bueno, ahí ya vamos a escucharlos primero y después, sin spoilear nada, vamos a escuchar la palabra de los estudiantes y las estudiantes. Cuando quieras. A Zeus ayudó a liberar a sus hermanos y a pasar más de un buen rato. Esperaban a una hija sin igual. Será un bebé muy poderoso. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol. Bien, perfecto, ahí teníamos la introducción que nos da el pie para lo que investigaron las chicas que nos acompañan hoy acá. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Quién quiere arrancar con la historia de los de la mitología, ¿no? Dioses y otras cosas que han investigado. A ver, empieza Pri. Afrodita. Afrodita era la diosa griega del amor, la belleza y la sensualidad. Ella se casó con Hefesto, el dios del fuego y la fragua, pero mantiene relaciones amorosas con otros dioses, especialmente con Ares, dios de la guerra. Psique era una joven imponente, incluso más hermosa que Afrodita, lo que la puso celosa y vengativa. La maldición de Afrodita narra la caída en desgracia de una dinastía, un amor no correspondido y su castigo. Afrodita es una figura muy importante en la cultura griega y romana. Su nombre es el origen de la palabra afrodisíaco. Además, la diosa es representada en numerosas obras de arte, desde esculturas clásicas hasta pinturas y poemas. Afrodita sigue siendo un símbolo de amor, belleza y deseo en la cultura moderna. Ares. Ares es el dios griego de la guerra. Es inmortal, sus padres son Zeus y Hera. Se le representaba como un ser violento, agresivo y de moral dudosa. Él se alimentaba de ira, el odio, las armas y la evidencia del hombre tipo. Ares era un joven con cabellera anástole, al parecer algo propio de los guerreros helenos, y con rostro y cuerpo sin vello. La característica de Ares es que define la guerra gratuita. Era fornido, impetuoso y obcecado. Amaba la muerte y la destrucción. A pesar de ser uno de los dioses olímpicos, no era especialmente popular y su culto no estaba muy extendido en Grecia. Este era famoso por haber seducido a Afrodita. Ellos tuvieron varios hijos juntos. Entre ellos, los gemelos Fobos, que significa miedo, y Deimos, que significa pánico. Durante su vida amorosa, Ares tuvo 30 amantes y tuvo 60 hijos. Algunos de ellos eran Eros, que significa amor, y Armonía, que significa lo que dice. Además, se le distribuyeron otros hijos con diferentes mujeres, como Enialio, Pólemos, con Enío, y otros hijos como Álcipe, Antíope, entre otros. Ares montaba un carruaje tirado por dos caballos inmortales que volaban y llevaba bridas de oro. ¿Qué tal? ¿Qué pedazo de historia? ¿Se engancharon? ¿Les gustó conocer toda esa historia de la mitología griega? Sí. Es interesante, ¿eh? Está bueno. ¿Tenemos más para agregar? ¿Siguen acá las chicas? ¿Sí? Sí. Dale. Luisana. Sí. Vamos. Hades. Hades era el dios del inframundo, en la mitología griega. También es conocido como dios de los muertos y rey de los difuntos. Era temido por los mortales. Y un dato interesante es que su nombre significa invisible. Invisible, mira. Acércate un poquito al mic, Erika. Gracias. Ahora yo les hablaré un poco de Atenea. Atenea, mejor conocida como Minerva en la mitología romana, es la diosa de la sabiduría y de la estrategia. Es reconocida por su inteligencia para planificar, tomar decisiones justas y para guiar varios mortales. Ahora yo y Luisana les hablaremos sobre la diosa Hestia. Hestia es la diosa de la Virgen del Hogar, pertenece a la familia del fuego y es una de las diosas olímpicas. Su papel era mantener encendido el fuego del hogar y representaba la unión entre las colonias. Y todos esos hogares eran considerados sus altares. Mira qué bien. En la mitología griega, Hestia es hija de Cronos y Rea. Fue la primera en nacer y en ser devorada por él, o sea, Cronos. Porque Cronos temía ser derrocado, ya que el oráculo le había dicho que uno de sus hijos lo iba a matar. Por uno de, Hestia fue la última en ser liberada de Cronos. Cuando Zeus le ordenó a Cronos que vomitara a sus hermanos, Hestia fue la única. Qué bien. ¿Quién sigue? ¿Maciel? ¿Tenés algo más para agregar? Sí. A ver, Maci. Hércules. Hércules es uno de los... Acércate un poquito al mic, así te escuchamos bien. Hércules. Hércules es uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Ajá. Conocido por su increíble fuerza y valor. Nacido como hijo de Zeus y una mortal llamada Alcmena. Hércules fue perseguido por la diosa Hera desde su nacimiento, quien estaba celosa de su padre Zeus. Uh-huh. La vida de Hércules estuvo marcada por una serie de pruebas y aventuras épicas, conocida como los 12 trabajos. Estos trabajos fueron impuestos por el rey Euristeo como castigo por haber matado a su esposa e hijos en un ataque de locura, provocando a la diosa Hera. Además de sus hazañas heroicas, Hércules también tuvo varios amores y esposas, incluyendo a Megara, Deyanira y Hebe, la diosa de la juventud, a quien se casó después de que Zeus lo elevó a la categoría de dios. En la cultura popular, Hércules ha sido representado en numerosas películas, libros y obras de arte, convirtiéndose en un símbolo de fuerza y valentía. Hera. En la mitología griega, Hera era la reina de todos los dioses y la esposa de Zeus, con quien gobernaba en el monte Olimpo. Es considerada la diosa del matrimonio y fue también madre de otros dioses. En la mitología romana se la conoce como Juno. El nombre de Hera viene de Eros, señora o dama. Se la representa como una mujer hermosa, aunque de aspecto severo y de edad madura y con porte majestuoso. A pesar de los conflictos en su matrimonio con Zeus, Hera siempre se mantuvo firme en su papel como reina y protectora de la familia, aunque Zeus tuvo numerosas aventuras y engaños con otras mujeres. Hera luchó constantemente por mantener la integridad del matrimonio y la festividad conyugal. Zeus y Hera tuvieron 3 hijos: Ares, dios de la guerra; Hebe, diosa de la juventud; y Litia, diosa de los partos y protectora de las mujeres. Su historia nos enseña la importancia de mantener nuestros objetivos en mente y luchar por lo que creemos, a pesar de las dificultades que puedan surgir en el camino. Mirá qué bien, pero qué pedazos de historia, che. ¿Cómo hicieron esta investigación? ¿Cada uno hizo la suya? ¿Se agruparon de a dos? ¿Cada una la hizo sola? ¿Cómo? ¿Quién me cuenta un poquito? Nos agrupamos en grupos. Sí. De a dos o de a uno. Y empezamos a buscar información. Y en páginas. Además de lo que ya sabíamos. Además de lo que sabían, ¿no? Porque uno va captando. ¿De dónde sabían ustedes? ¿De escuchar a otros? ¿De dónde sabían algo? De la historia que ya teníamos más o menos conocida. Más o menos conocida. Porque tenemos una profe de lengua que se llama Lisa. Le mandamos un saludo a Lisa. Yo no sabía un poco de la mitología griega. Nos enseñó la historia de Teseo y el Minotauro. Ah, mirá, qué bueno. Y estaba escuchándolas a ustedes atentamente. Digo, esto es para hacer una serie. Y hay una cantidad de líos tremendos ahí, ¿no? Hay unos conflictos. Es muy interesante toda la mitología griega. Gracias por compartirlas. Les voy a leer unos mensajes que nos mandan nuestros oyentes por todo lo que ustedes están acá compartiendo con nosotros. Porque es que cuando comenzamos con Lisa leyendo el Teseo y Minotauro, después empezamos a leer más sobre mitología griega. Claro, porque uno se va enganchando, porque es como una historia, ¿no? De parejas, también de hijos, de traiciones, de poder. Hay un montón de cosas que suceden que hacen de guerras, ¿no? Por poder, metafóricamente nos explican y nos enseñan muchas cosas. Es muy interesante. Bueno, miren, acá Martina Mora dice: hola chicos, Franci Malgarejo, todo esto en nuestro canal de YouTube, que nos pueden escribir. Dice: felicitaciones chicos, mamá de Gabriel, qué linda experiencia de la escuela. Dice Mariela Godoy, también es la mamá de Alma. Vicky Torres dice: hermosos todos, y manda corazones. No estoica, muy bien chicos, manda un gestito de mamá de Francisco. Y Nelson Fernández también manda saludos. Bueno, nos pueden seguir escribiendo. Muchísimas gracias por compartir esto. No sé si quieren agregar algo más que yo tal vez me esté olvidando. O estamos bien. Bueno, quieren aprovechar para mandar besos, saludos a toda la escuela, a las maestras, a las senios, ¿sí? Aprovechen. Vamos, a los padres. A las familias. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Fueron el primer bloque. A mí. ¿A quién? A mami. A mami de Masí. A mi hermana y a mis padres. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Continuamos acá en esta hora libre en el barrio con los chicos y chicas de la escuela 19 del 12. Se renovó esta mesa, ¿sí? Así que les voy a pedir que se presenten los nuevos integrantes como para que nos vayamos metiendo en tema y lo que se viene es fantástico. ¿Quién tengo allá por la derecha? Hola, me llamo Esteban. Acércate por favor, Esteban. Hola, me llamo Esteban. Ahí está, ahora sí. Hola, me llamo Leandro. Buen día. Hola, me llamo Pía. Pía. Hola, me llamo Arumi. ¿Qué tal, Arumi? ¿Y acá quién tengo por este lado? Hola, me llamo Alma. Hola, Alma. Hola, me llamo Jazmín. ¿Qué tal, todos bien? Sí. ¿Tutto bene? Sí. Bueno, mi italiano no es tan bueno como el de ustedes, pero vamos a anticiparle a la gente que estuvieron haciendo personajes de la mitología griega en otro idioma. Obviamente, dijimos antes en el primer bloque que es una escuela que tiene tres idiomas, ¿no? Plurilingüe. A ver, contalo. Sí. ¿Y qué idiomas tienen en la escuela? Inglés, italiano y español. Inglés, italiano y español. Bien. Y grabaron descripciones en italiano, ¿sí? Alma y Jazmín van a hablar de un personaje, luego Esteban y Leandro van a hablar de otro personaje, ¿sí? Y Pia y Arumi van a hablar de el tercer personaje. Es muy entretenido. Vamos a hacer, si les parece, escuchamos el primer audio en italiano, que lo hicieron con la profesoresa Vero, a quien le mandamos un saludo, ¿sí? Y luego nos van explicando un poquito en español para que comprendamos. ¿Les parece bien? Arranca el track número 4, por favor, Sebastián. Cerbero es un cane atreteste de la mitología griega, que codice del ingreso del inferno. Es un essere feroce e inmortale, que impedisce al vivi di entrare e i reai e morti di essere, secondo i miti dell'antigua greca, no, Grecia, non sono un cane qualunque, che morisce nella lotta mi hanno dato tre teste per non essere malvito. Vigilare per tutta la vita sulle porte dell'inferno, chi avesse intenzione di fare questo viaggio. Prima di vedere Caronte, dovrebbe affrontare me. Cosa posso dirvi di più? Che il mondo a cui appartengo è di ombre, non di luce, è stretto e limitato. In questo libro c'è un piccolo posto per me e la mia solitudine. Pero qué bonito, qué lindo suena y qué bien lo leyeron, ¿sí? En italiano. Yo algunas palabritas pesqué por ahí, pero me gustaría que me lo expliquen un poco las autoras, Alma y Jazmín, sobre Cerbero. ¿Quién empieza? Empieza Jazmín, parece, ¿no? Alma. A ver, Alma, acércate un poquito al mic, así te escuchamos bien. Bueno, Cerbero es un perro de tres cabezas de la mitología griega, que custodiaba la entrada del infierno y hacía que pasaran los vivos y impedía la salida de los muertos. Mira. No es un perro cualquiera que se intimidaba por cualquiera en una lucha. Le dieron tres cabezas para que jamás fuera derrotado. Continúa Jazmín. Parece que no, parece que sigue... Alma. En el mundo que está es oscuro. En el mundo que está es oscuro, no brilla. No hay ningún poquito de luz. Es limitado. En este libro hay un libro sobre que se llama Cerbero y que está ahí todas las descripciones de, bueno, del Cerbero de la mitología griega. Bien. ¿Algo más para agregar, Jazmín? Una vez. Bueno. La verdad que es muy interesante que lo hayan hecho en italiano, la traducción en español. ¿Qué les quedó ahí de ese cuento del perro este que, bueno, vos dijiste, vigilaba que no salieran los muertos y que entraran? Los vivos. Que entraran los vivos, ¿sí? Y menciona ahí a otro personaje que se llama Caronte, que también es una especie como de portero, ¿no? De ahí del infierno, el portero del infierno. Bien, Sebastián, vamos a escuchar el siguiente audio que lo hicieron Esteban y Leandro sobre... Vamos a dejarlo ahí el misterio y vamos a ver a quién nos presentan, a qué personaje. La Esfinge de Egipto es una escultura monumental con cuerpo de leones y teste humana. Situada sul altopiano de Egipto. La Esfinge fu construita intorno al 2500 a.C. Nella mitologia egizia, le sfinge erano considerate guardiane e simboli di protezione. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy... Bien, escuchábamos ahí a Esteban y Leandro hablar sobre la esfinge en italiano. Y ellos ahora nos van a agregar más información en otro idioma, por si esto fuera poco, ¿sí? Lo van a decir en inglés acerca de Teseo, otro de los personajes de la mitología griega. A ver, Leandro, Esteban, ¿cómo podemos explicarlo en inglés? Cerquita del mic, porfa, así se escucha bien. Esto es como una entrevista, pero en inglés. Bien, me encanta. Hi, what is your name? Hi, my name is Theseus. When's your birthday? My birthday is on 10th of June. What do you look like? I am muscular, athletic. I'm tall and strong. I have got blonde hair. What do you like? I love traveling. What are the names of your parents? My dad is Zeus, and my mother is Hera. What do you do? I'm a warrior. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encantó. Yo entendí todo. Yo entendí todo, así que aparte en ese tono puedo llegar a entender el inglés. Che, así que tenemos, ya hemos puesto italiano e inglés sobre la mesa, han hablado sobre Teseo, han hablado sobre la Esfinge en italiano, sobre Cerbero en italiano, y vamos al próximo track, Seba, que lo hicieron Pia y Arumi, y nos van a contar luego de qué se trata. Pegaso, mi stata data la missione di portare in groppa il lampo e il tuono. Solo per questo, o leali, compiere la volontà di un dio chiamato Zeus. Alcuni dicono che sono nato dal sangue di Medusa. Altri che sono figlio di Poseidone. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Bien, acá Pia y Arumi nos contaban un poco acerca de Pegaso. Y bueno, nos cuentan un poquito, a ver, para los que no entendieron en italiano, ¿cómo sería la historia? Bueno, Pegaso era un caballo blanco alado que tenía alas para cumplir la voluntad de un dios llamado Zeus. Ajá. Él era el encargado de llevarle los rayos y los truenos al dios para que se encargara de hacer justicia por los que no podían. Pero mira qué bien lo explicaste, Pia. Qué lindo. Arumi, ¿querés agregar algo más? No. Ahí estamos bien. No, la verdad no quiero. Bueno, la verdad que está muy muy clarito. Le pedimos acá, tenemos dos nuevas integrantes que se van a presentar. ¿Cómo están? Bien. ¿Me dicen su nombre? Bueno, vos ya estuviste. Me llamo Zaira. Bueno, y también se sumó Priscila, para la gente que nos está viendo. Priscila y Zaira nos van a comentar por último sobre una visita que hicieron ¿dónde? El Museo Inmigrante Italiano. Museo Inmigrante Italiano, sí. Recordamos a nuestros oyentes que la escuela tiene como... es plurilingüe, sí. Por eso hicieron esta visita también con la profe Vero. Bueno, nos cuentan, por favor. El Museo Inmigrante Italiano, Manuel Belgrano, potrai vedere e vivere la cultura italiana. È gratuito e grande, e anche un quartiere tranquillo. Puoi conoscere a Giuseppe Napoli. La guida è presidente del museo. Ha oggetti antichi molto interessanti, come per esempio valigie, bambola, soldi, documenti, vestiti che indossavano prima, eccetera. Vai a visitare questo posto bellissimo, non te ne pentirai. Suo id è Miiv Sas. L'indirizzo è Passage Provincias Unidas 353, Parque Chacabuco, Cava. El sitio web es museoinmigranteitaliano.com.ar. Está todo junto. Qué lindo lo leyeron, qué lindo. ¿Quieren hacer una pequeña así, traducción, una explicación? Dale, a ver. Y con eso vamos cerrando allá el segundo bloque. ¿Pri o Zaira? Dale, Zaira. Más o menos de lo que se... No, no literal, sino más o menos lo que se entendió. Dice que el museo está en un lugar tranquilo, como en un barrio tranquilo. Claro. También que el ¿cómo se dice? El que guía el museo, también es el como el presidente del que como el presidente. El presidente del museo también. También que tiene distintos objetos antiguos como muñecas, valijas, también documentos y distintos y, y decían que esto se puede visitar en Parque Chacabuco, ¿no? Sí, la, sí. La dirección, ingreso. Y es gratuito. Y es gratuito. Bueno, acá el segundo bloque, tenemos unos mensajes para ustedes también, antes que cerremos. Y dice David Condorín, muy lindo chica, papá de Maite y Leila. Aurora dice, qué linda Masi. María José Vázquez dice, gracias por la hermosa experiencia que le dan a los chicos. Besitos a mi Tuti. Vicky Torres dice, bravo, chicas bellísimas, la abuela de Priscila. Isabel dice, hermoso, mis niñas lo hicieron muy bien, mamá de Maite y Leila. Yani dice, excelente, los chicos de Leandro Alem, sigan preparándose y estudiando. Saludos a Maciel, Valentina. Silvio Santa Cruz dice, felicitaciones, chicos, papá de Esteban. Se puso contento Esteban acá, mandale un beso, papá. María Gómez dice, felicidades, chicos y chicas, lo están haciendo muy bien. La abuela de Masi. Y Elena dice, sai, genia, y manda saluditos. Bueno, aprovechamos para mandarle saludos a todos. Tenemos unos segunditos antes de irnos. Hola, papi, mami, los quiero mucho. Bueno, ¿alguien más quiere saludar? Saludos a mis abuelas. Saludos para yo todos. Yo quiero mandarle saludos a mi mamá ahí, porque aunque no me pueda ver, pues igual le mando saludos. Lo va a ver luego, que esto queda grabado en el canal de YouTube. Tenemos que decirle a nuestros oyentes, así que después lo pueden ver cuando llegan a casa. Le dicen, pongan, por favor, FM Boedo. Y arrancamos. Bueno, gracias, chicos, chicas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cerramos el segundo bloque y vamos a renovar acá con los estudiantes. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por pana, desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Bueno, continuamos acá en FM Boedo, ¿sí? En el programa de hoy de mitología griega, a cargo de los chicos y chicas de la Escuela 19 del 12, Leandro Alem. Y tenemos acá una mesa bastante concurrida donde vamos a hablar de deportes y Juegos Olímpicos y un cierre hermoso, divino, sobre poesía, sobre mitología de autoría propia, ¿sí? Así que primero vamos a hacer la presentación rápido de los compañeros y compañeras que componen la mesa. Arranco por allí, por mi amigo hincha de Boca. Me llamo Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Y el hincha de River al lado, mirá. Hola, me llamo Mateo. ¿Qué tal, Mateo? ¿Seguimos? Hola, me llamo Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Me llamo Luciano. Hola, Luciano. ¿Seguimos por acá? Elena. ¿Qué tal, Elena? Me llamo Elena. ¿Sí, compañera? Ah, me llamo Martina. Martina. Me llamo Zaira. Zaira nuevamente. Hola, me llamo Maite. ¿Qué tal, Maite? ¿Todo bien? Bien. Tenemos acá por este lado, vamos a hablar de un poquito de deportes y juegos. Vamos a escuchar el primer audio, Seba. Y después del audio, los chicos y chicas hicieron una investigación acerca de el inicio de los Juegos Olímpicos. Sabemos que estamos hablando de Grecia. Y bueno, seguimos luego del audio con las respuestas. Es divertido. Mi deporte favorito es el vóley, porque vi una serie llamada Haikyuu que me inspiró a jugar al vóley. Mi deporte favorito es el vóley, porque me gusta golpear cosas y me dejan una pelota. Mi deporte favorito es el vóley, porque puedo jugar con mis amigas. Mi deporte favorito es el patinaje artístico, porque me genera pasión y me gusta el dolor. Mi deporte favorito es el vóley, porque es lo único que podemos jugar en la escuela y ya le agarré cariño. Mi deporte favorito es el patinaje artístico y el vóley, porque además de divertirme y también un poquito aburrirme, es sobre todo compartir el momento con compañeras y con amigas. Mi deporte favorito es el fútbol y el boxeo, porque sí. Mi deporte favorito es el vóley porque sí. Mi deporte favorito es el vóley porque me divierte mucho y a veces hay que salvar la pelota en el último momento, aunque a veces me dan pelotazo, pero no importa, es divertido igual. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa. Bueno, escuchábamos ahí vóley, fútbol, patín. Pero ¿cómo fueron los inicios de estos? Este audio que escuchamos era de lo que les gusta a los chicos y chicas de la 19 del 12, pero vamos a escuchar ahora el inicio de los Juegos Olímpicos. A ver, ¿qué tenemos para compartir, Esteban? Arrancamos por allá, cerquita del micrófono, así se te escucha bien. Sí, voy a leer una pregunta y después la voy a responder. Impecable. ¿Cuáles son los deportes que estaban en los Juegos Olímpicos? A ver, ¿cuáles eran? Algunos juegos son atletismo, fútbol, tenis, golf, baloncesto y judo. Bien. ¿Continuamos, Mate? Sí, sí. Sí, dale. Gaby, perdón. Bueno. Ay, perdón, te dije Esteban, Francisco, discúlpame. ¿Lucho? ¿La sí, la que quieran, no importa, el orden lo pueden decir. ¿En qué año se originó? ¿En qué año? A ver. Acá está. El año que se originó fue en 776 a.C., en la antigua Grecia, en la península de Peloponeso. En el Peloponeso. En la ciudad de Olimpia. En Olimpia. De ahí viene el nombre, ¿no? Sí. Deportes Olímpicos. Bueno, ¿qué más tenemos para agregar? Luciano, acércate un poquito, Luciano. ¿Así se te escucha bien? ¿Cómo eran los Juegos Olímpicos cuando surgieron? ¿Cómo eran? A ver. Los primeros Juegos Olímpicos eran una combinación de eventos deportivos y religiosos celebrados en honor a Zeus cada 4 años. Ajá. ¿Qué más tenemos para agregar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces el origen fue hace un montón, casi 3.000 años atrás. Una bocha, ¿no? 700 antes de Cristo, decía, en la ciudad de Olimpia. Bueno, ¿y ustedes se sigue jugando actualmente las Olimpiadas? ¿Se hacen los Juegos Olímpicos? Sí, cada 4 años, creo. Cada 4 años, exactamente. Se compite prácticamente como en un mundial de fútbol, ¿no? A lo que les gusta el fútbol. Sí, es como un mundial, pero de todos los deportes. Exacto, el atletismo sobre todo, ¿no? Que es el deporte como más básico de los Juegos Olímpicos, justamente. ¿Podían jugar las mujeres antes? Antes ¿Eh? No. No, al inicio siempre, ¿no? Era como de solo de hombres, ¿sí? Y después sí. Se fue incluyendo. Bienvenido, ¿no? Y ya que hablamos de mujeres, tengo acá a mi izquierda para ir cerrando el programa. Poesía, perdón, y si ahí. Poesía sobre mitología. ¿Me cuentan un poquito antes de leer la poesía cómo fue que se armó esta? Porque es de autoría de ustedes, ¿no? Uh-huh. ¿Me cuentan un poquito eso? A ver, ¿quién quiere hablar? Al principio eran un grupo, eran dos grupos. Ajá. Y cada uno iba a ser como cada historia de según un personaje. Sí. Pero después lo cambiamos un rap y después del rap lo pasamos a poesía. Ah, pero me encantó. Así salen las mejores cosas, totalmente. Totalmente. Bueno, qué lindo. Fueron dándoles vuelta hasta que terminó en una poesía. Sí, sí. Esto aparte de todo, ¿no? ¿Les gusta la poesía? ¿A ustedes? Sí, ¿les gusta, sí, leer? Sí. Ah, qué bueno, porque a mí me encanta. Bueno, escuchen. Vamos a leerla en vivo. ¿Sí? Le ponemos musiquita de fondo, Seba. Y vamos a escuchar un poco. ¿Tiene título? No tiene. Che, le podríamos poner uno, ¿no? Sí. Al final le ponemos el título. Primero la leemos y al final le ponemos el título. Bueno, cuando quieran. ¿Arrancamos? Ahí va. Cuando quieran, ¿eh? Empieza Zaira. Zeus, el dios del cielo y del trueno, el más supremo, con su águila guardián, mensajes enviar a la diosa que siempre su corazón le pertenecerá. Hera, esposa de Zeus, enojada está por la traición que su esposo le ha hecho pasar. Afrodita, diosa del amor y la belleza, con su hermosa cabellera y atractiva apariencia, trae toda Grecia tras de ella. Su dominio sobre el amor era fundamental para conquistar al dios Hades y su reino gobernar. Ahí está. ¡Qué hermoso! ¿Podemos hacer un aplauso en vivo? Me emociona. ¡Muy lindo! Ojalá que puedan escribir muchísimas más. Es muy bonito. Bueno, nos queda agradecer toda esta experiencia que han compartido con nosotros los chicos y chicas de la Escuela 19 del 12, hablando de mitología griega. Quiero hacer así un breve repaso, fue muy, muy enriquecedor. Hablaron en español, hablaron en inglés, hablaron en italiano, leyeron poesía, nos comentaron acerca de la mitología, acerca de los Juegos Olímpicos, todo vinculado con Grecia, así que muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo a Luciana Chaparro, que está acá con nosotros, que es la tallerista de REC, a las docentes Tamara Espíndola y Lisa Huanco, la producción de Luciana y Alejandra Zárate, la operación de Seba Ledestre, mi nombre es Gustavo Potenzoni. Voy a leer los últimos mensajitos que dice. Felicidades chicos y chicas, lo están haciendo muy bien, dijo la Abue Maciel, ahí habíamos quedado. Zay dice, felicitaciones chicos, estuvieron geniales, los queremos, mamá de Zaira. Mariela Godoy dice, qué lindos. Martina Mora dice, Martu, soy tu papá, te amo, negra pata de conejo. Ah, la pelota. Franci Melgarejo dice, Gabriel, orgullosa de vos, hijo. Y Elena, hola, Ele, te amamos, están todos súper lindos, lo hacen fantástico, dice la mamá de Elena. Así que bueno, aprovechamos, le mandamos saluditos a todos, le decimos que nos pueden seguir por FM Boedo en YouTube. También somos el programa REC en Instagram y en Facebook, así que nos pueden buscar. Y bueno, es una experiencia de radio que hacen las chicas y chicos de las escuelas públicas de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos, a todas, y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Chao! ¡Chao!